Quizás el mundo nunca ha sido lo que hemos creído y solo es el sueño de un perro que está dormido. Demasiado silencio, siempre es demasiado ruido. ¿Qué es el amor? Todavía no lo decido. Dios es una negra divina que toca el piano. Trancones son teatros para autosoprano. Mentir es decir te amo cada mes a alguien más. Posiblemente la vida sea un jam de jazz. Apuesto que lo nuestro es algo sin nombre. Whisky con hielo es labial para hombres. Tu contestadora es una chica que responde con voz triste que te fuiste y que no sabe dónde. La oscuridad es un hotel para quien se esconde del resto. Mi corazón un gran torino descompuesto. La luna es un obsequio para amantes sin dinero. El tiempo es una enfermedad sin cura cada que te espero. Pero tú sigues siendo luz. Tú sigues siendo luz. Escribo un diccionario para ti, para mí, para entender que sí es que no y que no es que sí. Escribo un diccionario que no tiene sentido, solo por el placer de cantártelo al oído. Escribo un diccionario para ti y para mí, para entender que sí es que no y que no es que sí. Escribo un diccionario que no tiene sentido, solo por el placer de cantártelo al oído. La lluvia es una chica sin sentido del humor. Soledad es estar a solas con cientos alrededor. Libertad es decidir de quién carajos te enamoras. Los dedos de la mano también son calculadoras. Aplausos son pólvora, el futuro es ahora. La risa es un delator y a la vez una impostora. La muerte es una tómbola, cinemas, hospitales, despertadores, asesinos puntuales. Tus besos son puñales, don. De cada uno de ellos es capaz de cortar mi respiración. Lágrimas son preciosos diamantes fugaces. El olvido es la mejor manera de hacer las paces. La poesía no es un raro vocabulario, es más contar con encanto las historias del barrio. Mi mente es un anticuario de cosas que ya no quiero, y sin ti soy un muerto escondido en el maletero. Pero tú sigues siendo luz. Tú sigues siendo luz. Escribo un diccionario para ti, para mí, para entender que sí es que no y que no es que sí. Escribo un diccionario que no tiene sentido, solo por el placer de cantártelo al oído. Escribo un diccionario para ti y para mí, para entender que sí es que no y que no es que sí. Escribo un diccionario que no tiene sentido, solo por el placer de cantártelo al oído. Solo por el placer de cantártelo al oído. Escribo un diccionario para ti, para mí, para entender que sí es que no y que no es que sí. Escribo un diccionario que no tiene sentido, solo por el placer de cantártelo al oído.